¿Comisaría, en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. ¡Todos encapuchados! Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación antecedente. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, a la última moda. Claudio Torres, el imbécil deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Se va. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Buenas tardes, Mar del Plata. No, no se confundieron de día, no están escuchando la 7 ni los 40, están escuchando FM y las 88.7. Bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias sin antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, voy a estar haciendo el programa de las próximas 2 horas. Aparentemente solo, por el momento solo. Solo, solo, solo, pero no tan solo, sino con Quintanillo. ¿Cómo andas, DJ Quintanillo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Uy, no, no te escuché, no te escuché, Pero sí. No, no, el DJ Quintanillo. Está. Sí, está. Quintanillo está. Está. Estamos en una tarde que nos estamos muriendo de calor. Y obviamente dije, si ya pasamos ella de tan biónica, pasamos también Black Keys la semana pasada, que eran los hits del verano. ¿Cómo no vamos a pasar a Michel Teló? ¿A quién han acusado de plagio esta semana? Y se le parece que se le viene una demanda encima. No sé. ¿Cómo fue su semana, DJ Quintanillo? Bien, bien, muy tranquila. Un sábado de mucho trabajo en mi casa, pero una semana a pleno con pulmón de manzana, con mucha información. Y ahora disfrutando del calorcito cuando venía para acá y ahora está distinto, está aquí en el estudio en la radio. Esta canción fue la que bailó el Chori Domínguez Cabenagui en un partido así con el Chori. Creo que contra Independiente de Mendoza. El Chori enojado no, ¿no? No, en ese momento estaba contento. ¿Qué es la vida de Torres Claudio? Torres-Claudio se encuentra en una reunión de trabajo porque, como usted sabe, él pertenece a una empresa que lo explota como buena empresa, ¿no? Y lo ha puesto a trabajar mucho esta semana. Pero no, ha tenido una reunión, en minutos estará a Buenos Aires y se me cayeron los planes en una semana. Fue, pero usted no sabe la cagada que fue eso, esa noticia, al menos para mí. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata a las 5 de la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 25 grados 6 décimas con el cielo totalmente despejado. Lo siento, les juro que lo siento, lo tengo directo sobre mi cabeza. La visibilidad es de 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula. La humedad del 59%, el viento norte de 22 kilómetros por hora. Y la presión es de 1012.2 hectopascales sobre la ciudad de Mar del Plata. Una semana que nos ha dado bastante noticias. Yo le comentaba al colega Claudio Torres. Claudio, ¿cómo andas? No está. Le comentaba al colega Claudio Torres si no deseaba haber tenido el programa el día martes, entre una bataola que lo tuvo Babi y Echecopar como principal protagonista, entre también un cruce que hubo entre Devido y el señor, ¿cómo se llama el radicha este? Gerardo Morales, ahí está. Gerardo Morales en una sesión del Senado por el traspaso de subtes. Pero bueno, señores, ha llegado Claudio Torres, así que vamos directo al... Ah, no llegó. Es la imaginación, señores. Vamos ahora al resumen semanal de noticias que he preparado y en segundo volvemos con el punteo en Sin Antecedentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del aborto en casos de violación, sin importar si la víctima padece una discapacidad mental o no. Lo hizo a través de una sentencia que sienta jurisprudencia. El Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación, como tampoco su determinación judicial. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de que una persona, una mujer, haya sido violada, no necesita hacer la denuncia para poder acceder a un aborto gratuito que le tiene que proveer el Estado. Lo que estamos hablando acá son de los cambios de los protocolos hospitalarios. ¿Por qué todas las penalidades, todas las sanciones van a un cajón? ¿Por qué van a un régimen de compensación en la UNIRED? Porque todos los contratos colapsaron después del desastre que dejaron ustedes en el 2001. Que ustedes generaron en la década del 90. Ustedes generaron en la década del 90. Ustedes son... Vení a hablar de Taceli, vos. Cuando fuiste a Santa Cruz, con el nieve, con cuatro colchones. Son ustedes. Ministro, rinda cuenta. Por favor. Ponga la cara. Por favor. Para que Fórmula 1 esté en la Argentina, escenario mundial, y la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata porque por las características... Fin de noviembre. Bueno, acá me apuntan que sería fines de noviembre o primeros días de diciembre. Mira que si no sabes te mato, ya, así directamente. No te va a salvar nadie. Recibida la propuesta del gobierno de la provincia, hizo asambleas de afiliados y acá en Mar del Plata, por amplia mayoría, se decidió aceptar esta propuesta. Ayer quería, digamos, la empresa iniciadora quería que, la oferta iniciadora quería que ni siquiera se abrieran los sobres. Bueno, creo que fue sabio la decisión de la comisión de hacer la apertura de sobres y tomarse los 10 días, porque la verdad que dice que podrá rechazar, digamos, la documentación, pero no que deberá. Entonces, si tendremos que analizar si asistimos, seguimos asistiendo a esas clases de cumbres donde no se tratan y se busca resolver los problemas fundamentales de nuestra América, sino tan solo hacerlo políticamente y decir lo políticamente correcto en función del establishment. Para eso no nos vamos a prestar. De aquí el amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Ahora le damos la bienvenida. Bienvenido, señor MVP Claudio Torres. Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes, DJ Residente, DJ Quintanilla. Ahora sí lo saludo, porque hoy no me escuchaban. Y me llamó un oyente, dijo que no se escuchaba el micrófono. Ahora sí, solucioné el problema. ¿No? Pero ya tenés compañía, así que me despido a mi rol de operar DJ, cambiar las canciones, poner las cortinas y además seguir los partidos de fútbol a través de internet. Está bien. Vuelva a sus funciones, señor. Gracias por hacerme compañía, DJ Quintanilla. Escuchábamos el resumen semanal, primero con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto, que es no punible, no penado, digamos, si se quiere realizar el aborto en un caso de violación. También lo que se habla, y de lo que vamos a estar hablando más adelante, es de que el fallo también indica que no se necesitaría una denuncia penal para realizar el aborto, sino que se tendría que realizar de manera gratuita en los hospitales. Esperemos que ningún médico se excuse a partir de ahora de los hospitales públicos, ya teniendo el aval de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que no haya ningún vivo que objete moralmente el hecho. Esperemos. También, obviamente, Cynthia Horton y la Iglesia en contra. Y el otro día leía que si un cura dice que... Si unos niños dicen que fueron violados por un cura, Cynthia Horton dice que fue culpa de los niños, seguramente lo hará. Después escuchamos la pelea del señor Gerardo Morales de la UCR y el ministro Devido en lo que era una sesión para el traspaso del subte en el Senado. Y se desvirtuó en el momento en el que se empezaron a vincular el tema con TVA, la tragedia de Once. Y escuchábamos ahí parte de los gritos con un... Si usted ve las imágenes que reprodujeron muchos medios, en especial del grupo Clarín, se puede ver también allá por el fondo a un Nito Ortaza con la indecisión, con la cara de indecisión de no saber si saltar, si quedarse sentado, me meto o no me meto. Pero después Aníbal Fernández puso un poco, y bueno, intentó, no sé si puso un poco de calma en la discusión. Después escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre la llegada de la Fórmula 1 a la ciudad de Mar del Plata, el cual es un acontecimiento que da que hablar teniendo en cuenta la envergadura de dicho evento a nivel internacional. No me malinterprete, señor. Y Amarillo, como decía Matías Martí. Y también el otro día escuchaba una entrevista al señor intendente en el programa TC Franco, el señor Franco Bagnato en Radio Brisas, en la que aseguraba que si se anunciaba ahora era porque en los próximos 30 o 40 días estaría firmado el contrato con el señor Eccleston de la Fórmula 1. Luego de eso escuchábamos a los docentes de SUTEBA, de la filial local en realidad, diciendo que han aceptado la última oferta del gobierno provincial, que fue de 2.900 pesos, lo cual para mí no cambia nada, al menos yo como futuro docente que soy, me parece una cagada que hayan aceptado eso, teniendo en cuenta que la anterior fue de 2.860 pesos y ahora se está subiendo a 2.900 pesos. Luego escuchábamos al concejal Mario Rodríguez de la Unión Cívica Radical en FM Residencias hablando sobre lo que fue la apertura de los sobres para licitar la ex estación de terminal de la ciudad de Mar del Plata, en la cual se había presentado el grupo, obviamente encabezado por el señor gallego Aldre Iglesias, y también se había presentado Alto Palermo, aunque dijo el municipio con algunas irregularidades. La cosa es que sí se aceptó su sobre, el pliego de licitación, pero hoy nos enteramos, hoy nos despertamos con la novedad de que se terminó rechazando. Como era de esperar, hay un solo oferente, no sé qué llamado de licitación es ese. Después escuchábamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablando de que no asistiría a la cumbre que se llevará a cabo en Cartagena de Indias en Colombia, a la cumbre de las Américas, por la imposibilidad de Cuba de poder asistir, todo esto bajo obviamente la órbita de las clásicas presiones norteamericanas. Y para finalizar, un broche de oro con Coco Basile cantando junto a dúo con Graciela Borges, o mejor dicho, intentando cantar el hit de Soda Stereo de música ligera. Es el verdadero a dos voces. Sí, sí. El a dos voces que vale la pena ver y o escuchar. Tal cual. ¿Algo para aportar, señor Claudio Torres? Estoy meditando, vamos a ver si... Estamos tratando de confirmar si Alzodivi llega el lunes a participar de una nueva fecha de la B Nacional. Hubo novedades respecto a su vida institucional. A su futuro. Este fin de semana. Y vamos a estar bien, tratando de desarrollar y ver, tratar de analizar si este fallo de la Corte Suprema en lo que establece que es el aborto no punitivo respecto a las mujeres que hayan sido violadas, si es o no una apertura hacia un futuro cercano, un debate en ambas cámaras que permita que se legalice el aborto, si se quiere, y vale el término en general, o el aborto en sí mismo, más allá de una violación. Claro. Que se legalice, queremos decir, que no sea criminalizado, que no figure como un crimen en el Código Penal. ¿Y algo más, señor Torres? Y en la capital nacional del pullover no estamos obnubilados bajo los caballos de fuerza de la F1, que obviamente, ¿no?, más allá de la polémica en sí, de si es necesario o no es necesario. 6-1 con Bolivia. ¿Es necesario o no es necesario la F1? Ya estábamos. 20 millones de dólares. Los vecinos de Mogote ya estaban preparados y. Tenían ya al TC. Internalizado al circuito de TC. Ahora dicen que este circuito nuevo puede ser por Playa Grande y Collera Norte. Hay un circuito. Un raro, trazado medio raro. Raro. Un trazado futurista. Que no se caigan porque se van al agua. Teniendo en cuenta que todavía no está hecho. Pero obviamente, algún oferente rápidamente aparecerá a diagramarlo. Pablo Baldini. evalúa dar una oferta de un posible trazado. El show de bienvenida. Claro, por lo menos el show de bienvenida lo puede presentar. Y bueno, 17:23, el tiempo en radio es Maluque Cuchi. Ahí vos lo pedís, lo tenés. Así venía pisteando como un campeón rumbo a las instalaciones de FM en la CT 88.7. Comunitaria. Bueno, comunitaria, claro. Señores, cuando faltan... ¿Cuánto falta? ¿7 minutos? Para las 5 y media de la tarde. Nos vamos a una pausa, dos pausas y volvemos con un par de noticias locales en Sin Antecedentes. No se vayan. Cada jugador que elige el Michel para sustituir es... Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Sin Antecedentes sigue con los bólidos de fondo. Nosotros continuamos el programa con, como si fuera novedad, 25 grados 6 sobre la ciudad de Mar del Plata. Un sol que nos está matando, liquidando, pero ahora con nuevo servicio acá de aire, así que más tranquilos. Señores, ahora vamos a dar paso a un par, o una, o un par, depende de su extensión, de noticias locales. Primero vamos a dar la entidad, lo que fue, es y será la... la polémica por el predio de la donde se situaba antes la terminal de ómnibus de la ciudad de Mar del Plata. Esta semana hubo un llamado a licitación, hubo apertura de sobres para presentar proyectos para ver qué empresa era la que se iba, con muchas comillas, quedar con el predio para administrarlo. Pero no, supuestamente había dos oferentes, que eran Alto Palermo y Emprendimientos Terminal Sociedad Anónima, que encabeza obviamente el dueño de la ciudad de Mar del Plata, el señor Florencio Aldre Iglesias, que en principio había sido el único oferente. A ver, en un llamado a licitación lo que tiene que hacer el Estado, actuando como Estado realmente, es verificar las ofertas en una apertura de sobres, ver los contratos, ver los pliegos de licitación y elegir la que le convenga más o la que sea mejor. Antes bueno. Había... Precisamente, eligieron la que más les conviene. Claro. En el municipio local. Antes había habido una también, una apertura de sobres hace algunos meses, que terminó en una judicialización del tema, por lo cual se llamó a este nuevo llamado a licitación. En ese entonces también ya había un proyecto del famoso arquitecto que llegó a la Mar del Plata con bombos y platillos. El Atlántico despilfarraba tapas en César Pelli. Pero en ese entonces... la justificación que utilizó el municipio para darle, cederle, digamos, el pliego en ese entonces al emprendimiento Terminal Sociedad Anónima con Florencio Aldre Iglesias a la casa, como dije anteriormente, es que habían llegado primero, son los que primero presentaron la oferta y como si se tratara de una carrera de Fórmula 1, de TC, como llegaron primero tenían, eran ellos los que tenían que cosa. Raro, eso no se hace, eso no es ni siquiera justificativo para aprobar un pliego de licitación. Sí, es casi como algo habitual, casi en un 90% de las presentaciones de la licitación que hace el municipio por, en diferentes ámbitos, terminan con alguna cosa turbia, con algún derivado de investigaciones, con alguna parte no conforme porque no se los trató de la misma manera. Por ejemplo, en este caso la comisión evaluadora de la licitación pública dijo, dos puntos aparte, sí, que en este caso el Alto Palermo, que el Alto Palermo Sociedad Anónima no había cumplido con dos ítems. Por un lado, que no presentó el recibo de adquisición del pliego a su debido tiempo, y que por otro lado no había realizado el depósito de garantía de que podía llevar a cabo las supuestamente no obras que iba a realizar en el predio de la vieja terminal. Claro, también cabe destacar que, si mal no recuerdo, fue el día jueves la apertura de sobre, si no me equivoco. Asistieron las autoridades de Alto Palermo, Sociedad Anónima, con escribanos y abogados, por el hecho de que no le habían dejado en la semana presentar el pliego, digamos, de forma legal, digamos, no se lo aceptaron. Primero les dijeron que porque habían llegado 2 horas después de lo que estaba permitido, y ellos, al asistir a la apertura de sobres, que había uno solo, obviamente el del señor Iglesias, dijeron: bueno, está bien, te lo aceptamos, lo vemos. Y en el audio del informe semanal se lo escuchó a Mario Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, en una entrevista por Radio Residencias, hablando sobre el tema y diciendo: bueno, por lo menos lo recibieron, aunque sea lo recibieron, de acá a 10 días lo van a chequear, van a ver, lo pueden llegar a rechazar, es posible, sí, pero la cosa es que no pasaron ni 10 días. Creo que no les bastó un solo día para decir que el único pliego válido era el del señor Aldre Iglesias. Y de hecho se dijo que hasta el Consejo Deliberante podría llegar a tratar sobre tablas el tema, pero ni siquiera tuvo esa posibilidad de... También, ¿no? Si se quiere poner un poco de, no sé, cristianidad, si existe el término, poner un poco más de... Transparencia al tema. Pero bueno, también la vieja terminal está teniendo un uso que es el acopio de autos secuestrados por la Agencia de Recaudación Municipal de Tránsito. Que sí, bueno, todos los autos infraccionados van a parar ahí. Por el momento es el único uso que tiene oficial. Creo que todavía queda algún que otro local ahí rezagado que no pudo volver a acomodarse. No, también. Y en la semana también se comentaba, Anika, que algunos pedalitos en el cielo, como que bueno, está bien. No sé. Como que si se quiere festejaban que no les haya dado lugar a la presentación de Alto Palermo, porque decían que se iba a privatizar un espacio público del municipio. Que, dicho sea de paso, esa función también se va a cumplir con el otro caso. Claro, yo pensaba, ¿qué te asegura que Aldrey no lo va a privatizar? Claro. Que no se va a convertir en una empresa más de multimedios. Quizás. Es un solo nombre que tiene muchas cosas acá en la ciudad de Mar del Plata. Inclusive podría seguir sumando, como hace el caso de la vieja terminal. Y como podría llegar a ser el caso, en algún momento, ¿por qué no?, del Torreón del Monje también. Es un hombre que tiene mucho poder, que tiene mucha influencia acá en la ciudad, y que lo demuestra su buen trato con el oficialismo local todo el tiempo a través de estas acciones, por ejemplo, que dejan entrever esa complicidad que hay entre los dos lugares, entre tanto medio de difusión, como mostrábamos la semana pasada, que difunde lo que tiene que decir el Consejo Deliberante desde su lado oficial, y tanto del Ejecutivo Municipal. Que... Así es. Además, Aldrey ha dado claras muestras de que el espacio público marplatense lo ha privatizado sin más. No tiene que ser público. Teniendo en cuenta las inmediaciones del hotel, que en la parte cercana a la playa, eso lo cercó. Claramente, no es más playa pública. Así que ahí también está un claro caso de privatización. Sí, de un espacio público en las bruces del municipio, que obviamente cuenta con el aval del mismo, que no le dijo nada en todo este tiempo, y obviamente no se lo va a decir. Además, en este caso, más allá de la polémica en sí por el tema de la licitación, el tema que también se está diciendo que se puede llegar a judicializar de nuevo, es las repercusiones para con los locales cercanos y con el área comercial cercana de Güemes, ¿no? Y Alem, que sobre todo Güemes, que estaban poniendo grito en el cielo, también algunos ex concejales, diciendo que bueno, que si llegaba Alto Palermo, como que si iba directamente. Nos vamos al bombo. Claro, nos hundimos. Como que la idea, o no sé, el pensamiento es que no, bueno, esto se va a privatizar solamente un shopping y van a perder todos los locales cercanos que están aledaños a este lugar. Que en un principio de un proyecto nuevo de esta vieja terminal era un tanto más como, bueno, un espacio comercial y un área cultural. Claro. Supuestamente así más. Se tanteó mucho entre lo que iba a ser, por ejemplo, lo que podía llegar a ser o un espacio exclusivamente comercial o un espacio exclusivamente cultural o un espacio en donde se conjuguen estas dos partes tanto la cultural como la comercial también. Eso fue una de las cosas que también se estuvieron tratando y de las que fue discusión el predio de la vieja terminal. Y ahora volvemos a reincidir en lo que es una posible judicialización, teniendo en cuenta que se ha aceptado un solo oferente y los llamados a licitación tienen que tener más de uno, porque si no, no sirve tal llamado a licitación, supuestamente. Si no, directamente que no hagan la pantomima, ¿no?, de licitación y que la otorguen directamente. Claro. Porque toda esa zona, al fin y al cabo, se está viendo perjudicada estando a la deriva, porque eso no tiene mayor actividad que el acopio de autos, que eso no tiene nada de cultural, ni nada desde lo estrictamente económico, así que no tiene ningún uso. No, también te iba a decir, vos decís que es el único uso que tiene. No, disculpame, las palomas, ¿dónde viven? ¿Dónde hacen sus necesidades? Yo creo que ahí adentro, por donde antes entraba lo que era el previo terminal para comprar uno su boleto, sus pasajes, creo que ya no se puede entrar directamente, porque uno debe desfallecer directamente a los tres pasos de la cantidad, porque se ve de afuera, y la cantidad de caca de paloma que hay adentro. Caca de paloma, ratas, hay un ecosistema natural que no se quiere ver alterado, por lo menos por estos momentos. Es un escándalo. Bueno, dicho sea de paso también, en línea directa para el municipio, que si eso no se define y está a puertas abiertas, el municipio podría hacer uso de uno de sus tantos empleados públicos para que vaya a tener el lugar en óptimas condiciones. Obvio, como siempre. Ya que está dilatando tanto una respuesta para que positiva, si se quiere, para con el tema, que por lo menos esté en óptimas condiciones, cuanto menos para el paisaje, y que esa es una zona transitada, más allá de que no tiene el flujo de gente que tenía antes con el advenimiento de los turistas, entre comillas, y marplatinos que van y vienen, es una zona también para mantener. Sí, exactamente. También recordemos que es un gran es un lugar donde confluyen demasiados hoteles, donde antes esos hoteles sacaban la mayoría de la gente, lo que era la gente que recién llegaba. Mucha de la gente que recién llegaba se iba a parar a esos hoteles y no conocía mucho el panorama de lo que es la ciudad de Mar del Plata, 12 meses. Pero luego del cierre de la exterminal, es cierto que muchos de ellos se han visto perjudicados, y muchos también tienen sus razones para poner el grito en el cielo, en tanto y en cuanto no se sepa qué se va a hacer con ese predio y esté a la deriva, como vos decís, en el uso de acopio de autos, de casa de palomas, de casa de ratas, de casa de ratis. Y sí, y la última gran inversión que recuerdo en esa zona del municipio, más allá de que los fondos hayan sido de provincia o de naciones, para que no se inunde, que esa zona también era un habitual de los medios, que esa zona de calles bajas se inundaba cada dos o tres lluvias. Así que bueno, esa es la última aparición del municipio en esa zona. Y bueno, el tema se sigue dilatando, más allá de saber si sí o no, quién será cargo de esa zona. Sí, el tema se sigue dilatando, y sí, como vos decías, es una zona que tiene mucho... Güemes ya de por sí, toda esa zona que la rodea. Es una zona que siempre tiene inundaciones, las veces que llueve mucho en la ciudad de Mar del Plata. No sé cómo les habrá ido en verano, no he visto sus quejas reflejadas por los medios de comunicación, por lo menos, lo cual puede marcar que no ha sido tan grave. Pero sí, es un tema que siempre lo termina ganando, obviamente, el dueño del diario de la capital. Y que salga por derecha, salga por izquierda, por centro, por arriba o por abajo, siempre se lo va a terminar llevando el señor Aldra Iglesias. Posiblemente, quiero decir, para terminar el tema, se vaya otra vez, se judicializa el tema otra vez. Probablemente otra vez se tenga que hacer un llamado a licitación de acá a 6-7 meses también. Todo porque el único oferente siempre es la misma persona. ¿Y por qué no puede haber un solo oferente en un llamado a licitación, señores? Tiene que haber más de uno, por eso es un llamado a licitación. Salvo que aparezca la mano mágica de algún gobernador de turno que ponga coto a la situación y termine inclinando la balanza. Sí, también. Otra de las noticias que se vieron en la semana fue el paro de ATE, judiciales y médico también, ya que, bueno, esto se vio reflejado también en algunos auxiliares que no han ido, que están de paro, y razón por la cual algunos chicos de escuelas municipales no han tenido clases. Ellos lo que rechazaron fue un aumento del 21% ofrecido la semana pasada por el gobierno bonaerense, y según los gremios la propuesta de provincia es insuficiente y el reclamo se sumará obviamente a los de CTA, que también hizo una marcha en la semana por salario y trabajo digno en la ciudad de Mar del Plata. Sí, ten en cuenta esto de la CTA que realizó un paro acá en la ciudad. Hay que hacer un paréntesis, si se quiere, que en la CTA hay dos vertientes, una más por el lado oficialista, otra por el lado, no sé si se quiere, independiente, que obviamente CTA y CTAB. Claro, como la CGT y la CGT Blue de claro, Barrio Nuevo. Tal cual. Que bueno, esto también por un lado da a entender que bueno, otros gremialistas también están componiéndose en acción, están todos muy bien en el freezer, si se quiere. No sé, parece que ahora sí se dan cuenta que es más fácil hacerle un palo a Cristina, que como que el año pasado no estaba tan así, ¿no? No. Capaz que en época no, de elecciones es estaba más pendientes en otra cosa. Tenés razón en eso, ¿no? Ahora, ¿qué llevamos? Horas del nuevo, del 2012 y ya relaciones por las paritarias, paros por los... para algunos paros por el ajuste, para otros paros por la sintonía fina, depende de qué lado estén parados. Pero bueno, ahora se entiende que es más fácil... No sé, que había gremialistas en el país. Sí, hay, los hay, a verlo los hay. Por ahí no están con el modelo hay ahora. Hay gremialistas que defienden a sus afiliados, hay gremialistas que defienden a sus intereses. Para él. Pero por lo menos hay gremialistas. A verlo los hay, sí, no están tan congraciados con el gobierno, con el modelo, como se podía haber sido otros años, los años dorados de la letra K en la Argentina. Parece que a Néstor, no sé, capaz que lo habían con los pantalones bien puestos y no... No le tenían miedo. O al revés, le tenían miedo. Claro, le tenían miedo. Y no paraban tanto. No sé si de a poco está llegando la crisis a los bolsillos gremialistas y están saliendo a cortar calles y rutas. Pero igual, de todas maneras, la repercusión fue mínima. Sí, igual sí. Igual están pensando a plazo largo desde algún... Desde, sí. Sobre todo desde Nación están tratando de fogonear un poco más el tema de que del paro. Está Hugo Moyano invitado a canales Radio Central, donde le van tirando letra, le van diciendo sugestivas preguntas para que conteste X cosas, y bueno, parece que no sé, dice, como decía un titular de la Barcelona, creo que fue el número anterior, no el que está ahora en la calle, decía declaraciones de Moyano: Clarín miente un poquito y TN ya no miente. Eso es más o menos el panorama. Es un nuevo artista exclusivo. Claro. Ahora, ¿cuándo se necesita? Como todo lo que usa Clarín. Señores, vamos a un poco de música. Lo escuchamos un poquito, lo cortamos. Ahora se lo vamos a poner bien entero. Y a buen volumen, vamos a escuchar Muse y Starlight. Yeah. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos... comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Pasarlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera conversación, comunicación. Comienzo espacio publicitario. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central, la violencia. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Mi vida, mi amor, mi sueño. Dime. Mi ángel, mi corazón, mi dueño. Dime. Mi todo, mi sol, mi... ¿Cuál es? Se me olvidó tu nombre. Miguel. Miguel. Todo olvido tiene perdón. Menos olvidarse de usar condón. Seguro quieres placer. Que sea placer seguro. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Un mensaje de AMAC Argentina. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Caso 1. Mariela llega a su casa luego de trabajar. El marido le pregunta por qué tardó más de media hora en volver. Ella le explica que había demasiado tráfico. La trata de mentirosa y comienza a insultarla. Ella logra calmarlo. Él le contesta que la próxima lo llame, que estuvo muy preocupado y que a partir de ese momento él la pasaría a buscar y la llevaría hasta su trabajo. Ella acepta sin contradecirlo. Caso 2. Soledad sale con sus amigas a cenar. Cuando llega a su departamento, su marido le pregunta por qué ella no se encontraba allí cuando él llegó y que no le había dejado nada para comer. Ella le dice que no tuvo tiempo y que el dinero que le dejó al mediodía lo utilizó en la salida, ya que había comida en la alacena. Él se enfada y comienza a gritarle, diciendo que la dejará en la calle y que esa plata era de su bolsillo, que le pertenecía. Ella no lo contradice. Caso 3. Silvana se arregla antes de ir al cumpleaños de un conocido. Elige un jean y una remera al cuerpo. Su novio la ve y la trata de ridícula, que así no saldrá con él a no ser que haga dieta. Ella se cambia sin contradecirlo. Caso 4. Paula pasa la tarde preparando una tarta para su marido. Este llega del trabajo y se la sirve. Él la prueba, se enoja y le tira el plato. La toma de un brazo y comienza a golpearlo. Luego le pide perdón y le dice que no lo abandone. Ella se queda y no lo contradice. Caso 5. Ana escucha a su hermana llorar. La abraza y le pregunta qué le pasó en el rostro. Ella contesta que se peleó con Gabriel. Él se enojó y la empujó sin querer. Ahora estaban mejor. Le pide que no hable con su madre. Ana acepta sin contradecirlo. Es hora de hablar, ya no estamos solas. Este spot forma parte de una campaña de concientización pensada y realizada por estudiantes del cuarto año de secundaria del Instituto Antártida Argentina, con el acompañamiento del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada en enésima potencia. Continuamos en Sin Antecedentes por FM La Azotea 88.7 Radio Comunitaria. Si querés comunicarte con la radio, lo podés hacer al 471-4805. DJ Quintanilla te atiende con los mejores modales que él pueda expresar al aire. Y nos vamos a dedicar al ámbito de los derechos humanos. Estábamos esta última semana, estábamos en boga teniendo en cuenta que se iba a dar a conocer el fallo respecto al asesinato de quien fue el abogado laboralista Carlos Moreno. Para hablar del tema estamos comunicados con el abogado César Sibo, que representó a la familia en el caso. Buenas tardes, Sibo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, le agradecemos el contacto y bueno, en primer término, bueno, que nos cuente cómo fue el fallo. Realmente el fallo fue muy bueno. Después, bueno, hay que ver los fundamentos, ¿no? Pero el adelanto del veredicto y el adelanto de la sentencia fue muy, muy, muy positivo, ¿no? Positivo no solo porque hizo lugar a lo que pretendíamos nosotros en lo que hace a la responsabilidad de los militares y de los civiles, sino que también avanzó sobre lo que quedó al descubierto, que se venía hablando, pero que en el debate quedó definitivamente al descubierto, que es la motivación, ¿no? Que es en el caso la empresa Loma Negra pidiéndole a los militares y a los civiles que colaboraban con ellos que se encargaran de un abogado que los estaba molestando. Realmente que se investigue a los directivos de la cementera es un avance muy, pero muy importante. Y lo mismo que también se investigue la responsabilidad de los miembros de la Corte. La Corte Provincial en aquel entonces tuvo una actividad fundamental, favoreciendo la impunidad y haciendo todo lo posible para que los militares y los civiles que colaboraban tuvieran vía libre para poder hacer definitivamente todo y sin que nadie se atreviese a molestarlos de alguna forma. O sea que el fallo que refleja estas cuestiones indudablemente es una cosa muy, pero muy importante, y es un dato de una justicia de la democracia, ¿no? Que con estas cosas indudablemente se consolida y ratifica que la justicia del Estado de Derecho no le tiene que tener temor a nadie, y que como estos jueces se pueden hacer determinadas cosas. Me parece que es importante y muy bueno el fallo en todo sentido. Estábamos hablando, ¿no?, teniendo en cuenta que en este contexto siempre se habló, ¿no?, de dictadura cívico-militar, y por ahí en primer término se buscaba, ¿no?, la condena obviamente de los militares, como son los perpetradores de los diferentes crímenes de lesa humanidad, pero también, ¿no?, como bien usted lo decía, y este fallo lo va a entender, el rol de los civiles en la dictadura cívico-militar. Y también, por otra parte, más allá de civiles que pueden ser, como en este caso, bueno, de una fábrica o de una persecución en punto específico, como la persecución y de entregadores, ¿no?, como este caso de los empresarios de esta fábrica. Claro, es que ustedes piensen que la gente de la cementera le había pedido al ejército y a la policía que infiltraran funcionarios de los servicios para controlar a sus empleados. Empleados que, por supuesto, cada vez que protestaban o hacían algo, después terminaban detenidos, y algunos estuvieron varios años detenidos, ¿no? Eso es lo terrible que dejó al desnudo este proceso, porque mostró lo peor de los empresarios y la persecución también de los capitostes de la dictadura, de todos aquellos que molestaban a los empresarios que eran socios o muy cercanos de los hombres de armas, ¿no? Respecto al fallo, es el precisamente la primera sentencia respecto a civiles. A civiles como civiles, porque ha habido civiles que estaban afectados, por ejemplo, a servicios de inteligencia, como Guglielminetti, como en su momento Aníbal Gordon. Es decir, estos son los primeros civiles que como civiles y no en otro rol terminan con responsabilidad. Esto es lo también lo interesante de este caso, ¿no? Es decir, estamos hablando de civiles que no estaban asimilados dentro de las Fuerzas Armadas. No eran civiles prestando servicios de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas o civiles asimilados a militares porque, por ejemplo, eran profesionales, como ha pasado con médicos o cosas por el estilo. Acá estamos hablando de civiles, civiles, sin ningún margen de duda. Civiles que, de alguna forma, por cercanía, por interés, por un poco y un poco, terminan participando en delitos de lesa humanidad. Eso es, por eso digo, es un fallo que es interesantísimo por todos los aspectos que están dando vuelta, ¿no? Buenas tardes, César, Nicanor te habla. ¿Qué tal, Nicanor? ¿Cómo estás? Bien, a partir de este fallo se puede empezar a pensar ahora más en lo que en causas que se empiecen a abrir que recaigan no solamente sobre militares, sino también sobre civiles. Sí, abre una brecha muy muy interesante, que es en muchos casos ponerse a analizar el porqué, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de profesionales, o en algunos casos en los que se veía a delegados gremiales, a trabajadores que tenían cierto liderazgo en las empresas que trabajaban, se abre la brecha justamente para empezar a analizar si no hubo intereses empresarios atrás en la suerte definitiva que corrió cada una de esas víctimas. Digamos que ayuda para abrir los ojos y profundizar algunas investigaciones, ¿no? Sí, también cabe destacar en el fallo la importancia de la cárcel común y la quita de beneficio de la jubilación, ¿no? Sí, y además que le abren el proceso de destitución, sí, es muy importante lo que decís. Sí, entre otras cosas porque suena irritante, ¿no?, que sigan gozando de beneficios como si fuera cualquier hombre de armas. Y también sirve para desde adentro de las Fuerzas Armadas, porque es una forma de diferenciarlos con los que no tuvieron la misma actividad. Es importante por ambas razones, ¿no? Primero porque termina con los beneficios que son irritantes para las víctimas, y por otro lado, para los propios hombres de arma que diferencian unos de otros. Me parece que es realmente muy muy bueno que eso también suceda. Estamos en comunicación con el doctor César Cibo, dando cuenta de lo que fue el fallo del Tribunal Oral Federal respecto a que condenó a prisión perpetua a los represores Julio Alberto Tomasi, Roque Italo Papalardo y José Luis Ojeda, al considerar los autores, ¿no?, del crimen para previa desaparición y captura de Carlos Moreno, que era abogado laboralista. Y eso sirve también para preguntarle al respecto de las causas sobre derechos humanos, la mega causa que está transcurriendo en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo están esas instancias? Estamos en la etapa final ya de recepción de prueba testimonial, y ya después van a quedar los alegatos de todas las partes, las réplicas, las dúplicas y sentencia. El día lunes tenemos una reunión muy importante todas las partes con el tribunal a las 8:30 de la mañana, en donde vamos a definir la agenda de la prueba que queda para de alguna forma también depurar los testimonios que están dando vuelta. Hay muchos testimonios que se van a incorporar por videofilmación, son aquellos testimonios que se prestaron en otro proceso, en el proceso de Molina, tomando las reglas que fijó casación, o sea, la posibilidad de que testigos que hayan declarado no vuelvan a declarar, justamente para no hacerlos peregrinar una y otra vez por instancias judiciales. Entonces, una de las cosas que vamos a resolver el lunes es qué testimonios se incorporan por videofilmación, qué testigos se va a recibir en persona en la sala de audiencia. Esto tenemos que tener de acuerdo todas las partes para evitar la comparecencia del testigo a la sala de audiencia, Y a partir de eso vamos a hacer el calendario definitivo y vamos a establecer entonces la fecha probable de finalización del debate. Pero digamos que nos estaría quedando por lo menos 2 meses más de juicio. Bien, César Cibola, agradecemos el contacto, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Bien, escuchamos al abogado de la familia que nos daba cuenta, ¿no?, de lo que fue el fallo en la ciudad de Tandil respecto a la desaparición y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. Sí, cabe destacar que Carlos Alberto Moreno era abogado laboralista de La Barría y a partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante ganó varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. Fue desaparecido el 19 de abril de 77, torturado y asesinado. Estos son datos que rescato de lo que dijo ayer el hijo, conocido el fallo, por lo cual se mostraron muy conformes porque demuestra, como dijo Matías, el hijo de Carlos Alberto Moreno, que tenemos la verdad de nuestro lado. Bien, solamente agregaron un par de líneas más al final y como corolario de lo que veníamos hablando. También en el fallo, ¿no?, se estableció que se va a investigar a la línea de la empresa Loma Negra, que también no venía a cuento lo que quería decir respecto a lo que fue hace un par de días, lo que fue la, no sé si quiere, tal vez el término no sea festejada, ¿no?, pero de Amarita de Fortaba, ya que no, cuando muere, que se como fue puesta ahí. Sí, como en un lugar fue ponderada, sí. Y ahora este fallo viene a traer un poco más de realidad sobre el tema Loma Negra, que por ahí muchos medios ponderaron un aspecto de su vida, que obviamente ella fue muchos años estuvo a cargo de Loma Negra y no puede decirse que no estuvo al tanto de esto. Estaba en la lista Forbes, sí, para que tengan una idea de las personas más ricas del mundo. Pero bueno, también como te comentaba, ¿no?, hace unas semanas en mi casa, a veces cuando se hicieron algunos medios eco también de la situación, no sé, hay muchos medios decidieron ponderar la figura malita y otros tantos poner esta parte también, que por ahí no es tan conocida por la opinión pública. No es poco tampoco el detalle que vos marcaste. De investigar al directorio de la cementera Loma Negra, el cual ella presidía, y de también es un fallo ejemplar e histórico por el hecho de caracterizar a la dictadura como cívico-militar y jugar a los civiles. Señores, hemos tenido una grata y buena entrevista. ¿Algún dato más para agregar, Claudio? No, que esperemos que la justicia siga juzgando a civiles. No solamente a civiles, como le decía bien la distinción particular el doctor César Cibo, sino también a civiles que participaron, ¿no?, como de organismos de espionaje o de inteligencia, como puede ser la CNU o Mar del Plata, con diferentes actores puestos en duda, como, bueno, se está esperando todavía la extradición de Marchi, que está, se sabe, por ahí, por el centro de Latinoamérica. Y bueno, no, sinceramente es eso. Esperar que no solamente los juicios continúen para con los militares, sino también para con el rol civil, que también colaboré mucho, como en este caso se estableció. Sí, déjame agregar lo último que me faltaba, porque lo estaba buscando y no lo encontraba. Que ordenan abrir causa también contra los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de Gobierno, Jaime Smart, por la difusión de comunicado falso del primer cuerpo del ejército que presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento, como muchos otros asesinatos de ese entonces se han presentado. Señores, esto es Sin Antecedentes, son las 18.08 según mi computadora, 18.07 según mi celular. Nos vamos ahora a una pausa y en unos minutos volvemos con más Sin Antecedentes. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria.